Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. El siguiente espacio puede no ser apto para menores de edad o personas sensibles. Prepárese, el viaje va a comenzar. A continuación, se adentrará en los enigmas y misterios de la historia, en un viaje que le permitirá conocer el pasado, junto a las personas que forjaron nuestro presente. La curiosidad y la sabiduría serán sus compañeros en este singular peregrinaje. Aquí comienza Rumbo Infinito en Enjoy Hit Radio, con Raúl Pastor. Rumbo Infinito con Raúl Pastor. En estos segundos, dentro de esa experiencia de 10 minutos, 10 minutos ininterrumpidos, hay una voz femenina que en un tono sumamente amenazador y desagradable dice: te mataré, te mataré, te mataré. Infinito con Raúl Pastor. ¿Qué tal, amigos? Ahí estaba el grandísimo Germán de Argumosa con su psicofonía. Y de ello vamos a hablar, de psicofonías, voces del más allá, voces captadas en extrañas circunstancias. ¿Qué es? Y ello nos va a dar las claves Santiago Vázquez, que es experto en el mundo de la parapsicología. Nos va a poner además muchas psicofonías captadas que él ha divisado en varios entornos, y nos va a contar la historia de ese entorno y la historia de la propia psicofonía, porque tiene su historia. Y vuelve la máquina del tiempo con Javier Montoro para hablarnos de las siete ciudades de Cíbola. Su protagonista es nada más y nada menos que Francisco Vázquez de Coronado. Vamos a viajar al mito del Dorado, a las búsquedas de la colonización de los Estados Unidos en el oeste americano. También está el inmortal, que nos va a hablar de las maldiciones más sobrecogedoras de la historia. Maldiciones y objetos que traen mal augurio. Y atención, porque al final del programa haremos una tertulia de raíz para hablar de los correos que nos mandáis vamos a hacer también un concurso. Un concurso que tendrá un premio en Rumbo Infinito. Así que estaros atentos a la programación, quedaos hasta el final de todo y os contamos en qué consiste ese concurso y cuál es el premio. Recordaros que podéis contactar con nosotros a través de Twitter en @rumbo_infinito, a través de Facebook Rumbo Infinito Radio y a través de nuestro correo rumboinfinito@gmail.com. Pues esto es lo que tenemos para vosotros esta noche, que esperemos que sea una maravillosa velada y esperemos que pasar miedo, pero pasándolo de miedo, como diría un buen maestro que yo conocí. Siempre me gusta dar las buenas noches a todo el equipo que forma parte de Rumbo Infinito. Te veo por aquí, Javi. Algo asustado hoy esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches, aquí, Javi. Dispuestos a pasar miedo y a pasarlo de miedo, como decía tu maestro, que también es el mío. Y también está por el inmortal. ¿Tú tienes miedo hoy? Yo no conozco el miedo, pero sí sé de uno que me dijo, siéntate a mi lado hoy. Sara Santos, también estás por ahí. Todos sí. Hemos oído hablar, y estaréis de acuerdo conmigo, de las psicofonías. ¿Qué pensáis sobre las psicofonías, amigos? Bueno, yo no soy el mayor experto del mundo en el mundo parapsicológico, pero es un fenómeno que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. A ver qué nos dice esta noche Santiago Vázquez. Sí, es un fenómeno que de momento para mí, por mi parte, está inexplicado. No dudo de que sean ciertas, no dudo que sean reales, pero no creo que sean voces del más allá. ¿Sara? Yo es que hay tantas historias, ¿no?, que se han contado sobre las psicofonías, tantas veces que han sido verdad, tantas veces que han sido mentira, que yo prefiero escuchar a Santiago y ver todo lo que nos puede decir sobre el tema. Pues amigos, vamos a contactar ahora con Santiago Vázquez. Y vamos a escuchar las psicofonías que la ha captado, el entorno en cómo la ha captado y qué historia tiene, porque tiene su historia. y les presentamos a nuestra audiencia esta noche a Santiago Vázquez, experto en parapsicología. Creo que no necesita ningún tipo de presentación. Está en diversos medios nacionales, es un experto en el campo y el ámbito de la parapsicología. Santiago, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Nos vas a hablar de qué es una psicofonía, cómo puede una persona normal, ¿no?, como yo, que estoy viendo ahora mismo el programa, coger una grabadora y hacer este tipo de pruebas, porque resulta que si uno prueba, al final verá que consigue o al menos logra captar algo fuera de lo normal. Bueno, es que quizás tenemos un poco la idea de que las psicofonías se graban únicamente en lugares marcados por el misterio, en ocasiones por hechos luctuosos, por hechos dramáticos, trágicos, en fin, accidentes, suicidios, y no es así, no es así. Yo puedo decir que después de estos años de investigación, en los cuales pues he recogido muchas grabaciones de este tipo, parafonías o psicofonías, pues en efecto las he recogido y las he grabado en muy diversos lugares, a veces con medidas pues digamos más rigurosas, otras veces más espontáneas, pero en definitiva las voces paranormales quedan recogidas. Y me preguntabas qué es una psicofonía o parafonía, para los oyentes que quizás sea la primera vez que escuchen hablar de este asunto. Pues es una grabación que tenemos que adelantar ya de origen desconocido, que se recoge en un soporte de audio. Bien, todavía existen investigadores que utilizan la cinta magnetofónica, bien un minidisc, bien en un programa de sonido, en ordenador, en definitiva en un soporte de audio. No solamente son voces, esto es interesante decirlo, aparecen a veces, claro está, cuando hay un absoluto y total silencio, aparecen o pueden aparecer sonidos de animales, sonidos diversos, de muy diferente tipo, y para desconcierto de los investigadores todavía más, pues también música. La causa hoy por hoy la desconocemos, es lo que podemos decir en rigor, rigurosamente hablando no podemos decir en ningún momento que las psicofonías son la manifestación de espíritus de personas que han tenido una existencia terrenal. Pero lo que sí podemos afirmar, y lo que yo afirmo personalmente, en la actualidad, en 2012, mayo de 2012, es que en efecto, si buscamos la causa de estas grabaciones paranormales, no la encontramos en esta dimensión, en nuestro nivel ontológico, en esta dimensión física, y como no puede haber efecto sin causa, forzosamente la causa debe hallarse en otro nivel. Es la archiconocida hipótesis del consciente trascendente, del que fue mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés. Y es lo que yo sigo manteniendo, porque, perdón, ir más allá, filosóficamente hablando, es dar un salto lógico. Es decir, sí podemos afirmar que la causa de estas grabaciones no se encuentra en este nivel, en esta dimensión física, pero el decir que son la manifestación de espíritus desencarnados, almas en definitiva, pues es dar un salto lógico. Aunque, y termino ya la respuesta, porque es muy amplio, claro, es que el tema de la psicofonía realmente es amplísimo, ¿no? Pero, como digo, aunque todo parece indicar por la propia experimentación desde hace décadas, desde que se empezó a estudiar el fenómeno, pues en efecto se puede inferir, o por lo menos se puede sugerir, que muy posiblemente como hipótesis prioritaria, siempre hipótesis, pues efectivamente sean realmente manifestaciones de eso que conocemos coloquialmente como más allá, o el mundo de los difuntos, o esa dimensión a donde van los fallecidos. puede haber ahora mismo, yo sé que muchos oyentes serán de una manera escéptica, ¿no? Pero es cierto que el ámbito o el campo de la psicofonía no ha sido 100% estudiado de una manera científica. Es decir, los científicos tampoco se han, digamos, esforzado o han puesto medios en estudiar del todo este fenómeno para determinar cuál es el origen, cuál es la causa o qué es eso que se graba. Bueno, me alegra que plantees esta pregunta o este asunto, porque me da pie para decir que sí que se ha investigado y se sigue investigando de una forma muy rigurosa y absolutamente científica. Cito, por ejemplo, algunos lugares donde desde hace años, pues en efecto se investiga el fenómeno desde un punto de vista científico. Ahí tenemos, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Psicofónicas de Roma, con el Conde de Mancini, donde en efecto pues ha investigado este fenómeno paranormal. En otros centros, nos encontramos en Europa, por ejemplo, en Centro Europa, pues con laboratorios que se han dedicado y se dedican al estudio de la investigación y a la grabación de estas parafonías o psicofonías, ¿no? Mm. En efecto, Bender, por ejemplo, el prestigioso doctor en psicología y gran parapsicólogo Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, pues investigó también este asunto de la parafonía con medidas y cautelas absolutamente científicas. Tenemos al llamado el padre de las psicofonías, Raudive, Constantin Raudive, que dejó aproximadamente unas 80.000 voces al morir, y él murió totalmente convencido de que se encontraba en comunicación con el más allá. Pues también Raudive disponía de una aparatología y de una tecnología en aquellos años, pues hablamos de la década de los 60, de la década de los 70, pues en efecto, pues los más modernos, ¿no? Es decir, que este fenómeno, claro está, si cogemos una grabadora, por decirlo así, y nos adentramos en un lugar abandonado un domingo por la tarde, pues quizás esto en efecto carece de una serie de condiciones y de elementos científicos, o al menos si queremos realizar una investigación rigurosa y seria. Ahora bien, cuando se realizan pruebas en laboratorio, he citado algunos investigadores, y aparecen estas grabaciones, el fenómeno es incontestable. Es decir, la persona que actualmente niegue el fenómeno, la existencia del fenómeno de las psicofonías, pues hay que decir las cosas como son. Pues esa persona o bien no está lo suficientemente informada sobre el asunto, sobre el fenómeno, o bien, como ocurre en muy pocos casos afortunadamente, pero también se da, pues lo hace con mala fe. Esto es así. El fenómeno existe, es absolutamente real, se viene registrando desde hace décadas, y la gran pregunta es, ¿de dónde procede esa causa? ¿Qué causa provoca las psicofonías o las parafonías? Realmente, ¿quién está detrás de este fenómeno? Esa es la gran pregunta, pero que el fenómeno existe es algo que está totalmente demostrado y comprobado. Digo laboratorio, en condiciones de investigación, hablamos de cámaras anecoicas, de campanas de vacío, de jaulas de Faraday, etcétera, etcétera. Es decir, una aparatología con todas las garantías científicas y con una escrupulosidad máxima. Esto se viene haciendo y hay que dejarlo muy claro. Santiago, tú como investigador de este fenómeno, sí. Cuando captas una psicofonía, que yo me imagino que habrás captado muchísimas y muy variopintas, sí. De todas las tonalidades, de todo tipo de formas, de entonaciones, ¿qué es lo que puede sentir una persona cuando escucha por primera vez una voz humana que no tendría que estar ahí, que no tendría por qué salir en esa grabación? Bueno, si me remonto a mis comienzos, pues en efecto lo que yo personalmente experimentaba cada vez que recogía una grabación paranormal, una inclusión paranormal, una parafonía, pues fíjate, era muy curioso. no es que lo haya perdido, pero claro, era en aquel momento pues maximizado, potenciado mucho más, ¿no? Ilusión, alegría, es decir, he captado, ¿no? Es como, por poner una metáfora, pues es como el pescador que se está iniciando en la pesca, ¿no? Y por fin, pues consigue pescar, pues yo que sé, cualquier pez, ¿no? Y si es grande, pues mejor, pues le produce una gran alegría. En los comienzos es así. Luego uno es verdad que se va acostumbrando. Pero yo personalmente no dejo de asombrarme, ni muchísimo menos, cuando recojo una grabación paranormal. Pues recientemente, hace muy pocas fechas, en una serie de entrevistas que yo estaba realizando en un domicilio al que me desplacé para entrevistar a una persona que estaba experimentando y que sigue experimentando fenómenos paranormales, pues al llegar a mi estudio y disponerme a grabar, a pasar la entrevista al programa de sonido del ordenador para editar la entrevista, pues me encuentro con alguna que otra inclusión. Y estábamos esta persona, que es una mujer, y yo solamente estábamos en ese domicilio. Y sin embargo, pues aparecen inclusiones paranormales que se cuelan en la grabación. Y esto pues no deja de sorprenderme. Es como incluso, pues como ha ocurrido también con otros compañeros, incluso haciendo el programa en la radio y en absoluto silencio, nada más pues hablando yo, únicamente yo, y al escuchar la grabación, pues se cuela una voz, hace muy poco, en uno de los programas de Más Allá de la Realidad, pues aparecía cuando yo precisamente estaba hablando del tema de la existencia o no existencia del demonio, se cuela una voz que es perfectamente audible. Yo puedo asegurar que me encontraba totalmente y absolutamente solo en ese momento, y aparece una voz muy desagradable que dice Satán en ese momento. Caramba. Es decir, que no dejo de sorprenderme, y creo que el investigador nunca debe perder la capacidad de asombro, porque si eso ocurre es perjudicial para la investigación y es mejor dejar de investigar el fenómeno. Pero siempre, y esto es importante, siempre teniendo en cuenta que uno no se debe implicar excesivamente afectivamente en el fenómeno. Desde el punto de vista emocional no debe implicarse, porque entonces se puede perder la objetividad de la investigación. Pero claro, somos seres humanos, no somos máquinas, y por lo tanto la obtención de psicofonías, la grabación de psicofonías, pues siempre, aunque uno lleve 22 años en este mundo de la comunicación y del misterio, pues no deja de sorprenderle y también de ilusionarle, cómo no, claro está. Santiago, yo te preguntaba antes qué sentías, pero me gustaría reformular la pregunta y hacer una nueva cuestión. ¿Has sentido miedo alguna vez con algún tipo de respuesta al poner la grabadora o al experimentar este fenómeno? Pues sinceramente, y como siempre procuro hacer, hablar con sinceridad, pues he de decirte que en este campo de las investigaciones paranormales en cuanto a parafonía o psicofonías, miedo exactamente no, miedo no. Así como en otros fenómenos de efectos físicos u otro tipo de ambientes donde se dan fenómenos de otra clase, sí que ha podido planear, ¿no?, ese sentimiento de cierto temor, en efecto. En el campo de las psicofonías no. Sí es verdad que en alguna ocasión, y hablo de años atrás, pues siendo bastante más joven, pues sí, a lo mejor después de haber estado en un lugar y de haber obtenido pues alguna inclusión paranormal con alguna voz sumamente clara, que quizás se había mostrado amenazante, que quizás también pues me había insultado a mí y a mi equipo de investigación, pues he de confesarte, y no tengo ningún rubor en decirlo, pues que en alguna ocasión hace años pues he tenido que dormir con una pequeña lucecita encendida, pues porque retumbaba en mi cabeza esa parafonía, ¿no? Esto se ha ocurrido. Ahora, miedo en el sentido literal, no. Y conforme ha ido pasando el tiempo, pues claro, lógicamente, pues uno se va acostumbrando, sabe que nunca absolutamente uno se puede achicar ante la causa paranormal, porque son extrañas fuerzas que tratan de controlar a la persona de infundirle, insuflarle miedo, temor, pánico en muchas ocasiones, de vaticinarle hechos dramáticos, hechos que en la mayor parte de los casos no suceden, en definitiva desequilibrar interiormente al investigador. Por lo tanto, siempre los contenidos psicofónicos hay que ponerlos en cuarentena y no creer absolutamente nada de lo que dicen a priori, salvo la voz acompañante. Y aún así esta también, hay que escuchar muchas veces esa voz que Sinesio Darnell, el profesor Darnell, le llamaba o denominaba voz acompañante, que es la única de la que después de mucho tiempo podemos fiarnos relativamente. Pero es un mundo en el que se miente terriblemente y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de grabar, no solamente de grabar. Yo no aconsejo, desde luego, o sea, es que no aconsejo en ningún momento la grabación por parte de personas, sobre todo jóvenes. En fin, yo empecé joven, es cierto, pero también es verdad que ya conocía a don Germán, a mi maestro, y él fue pues un poco marcándome las pautas y demás. Pero claro, estos grupos de jóvenes que ahora pues cogen dos o tres grabadoras o una y se meten pues en un cementerio o en un edificio abandonado y graban e incluso se llevan pues una ouija, esto es una barbaridad, esto es una aberración y hay que tener muchísimo cuidado porque el contacto con el mundo de lo paranormal, y en este caso si aceptamos la hipótesis de lo espiritual o espírita, incluso espiritista, pues puede provocar serios trastornos en la personalidad, incluso puede llegar a la locura, como ha ocurrido pues en alguna ocasión en la historia de la parapsicología, ¿no? Por tanto, prudencia siempre, siempre, y no inmiscuirse en estos asuntos de lo paranormal de una forma activa, como investigadores, es una palabra muy seria y la persona tiene que estar formada poco a poco y formándose, sí acudiendo, si lo desea, pues, con un grupo de investigación serio, aprendiendo poco a poco, pero no aventurarse a coger una grabadora con un par de amigos o tres y meterse en una casa abandonada e invocar a los espíritus del más allá, o como se suele hacer, que es otra aberración, pues invocar al demonio, etcétera, ¿no? Esto, pues, en definitiva, yo personalmente como investigador no lo recomiendo. Me gustaría hacer una última pregunta antes de pasar a las psicofonías que me has enviado, sí, que a continuación me dirás el entorno, el origen y la manera en la que las captaste. Se habla de que algunos investigadores pueden formular preguntas y que estos entes, vamos a decir entes entre comillas, les contestan. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Te refieres a la posibilidad de diálogo con la causa paranormal? Efectivamente. Sí, perfectamente. Claro, es que esto es lo interesante del fenómeno. Es decir, el fenómeno, como he dicho al principio, el fenómeno está completamente demostrado que existe, es una realidad, totalmente. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Pues precisamente es el diálogo, porque esto lo que nos indica es que la causa es inteligente. Por otra parte, nos indica que la causa paranormal que provoca la grabación, la inclusión paranormal, la psicofonía, nos está viendo, nos está escuchando, nos conoce. Yo tengo muchas grabaciones, pero más de una y de dos y de tres, donde se me llama por mi nombre, donde se hacen comentarios respecto a lo que yo estoy haciendo. Cuando yo, por ejemplo, te pondremos algún ejemplo, pregunto en una grabación, ¿cuál es la mejor forma de investigar el fenómeno de las psicofonías? Y dejo correr la cinta en silencio, y aparece al rebobinar una voz que me dice, busca. Por ejemplo, es una voz dialogante con la que obtuve pues un diálogo, ¿no? Por ejemplo, es decir, ese tipo de grabaciones con diálogo son las más interesantes realmente, porque indican la inteligencia de la causa, es que está atenta, que nos ve, que nos conoce nuestro nombre. En fin, tengo muchas experiencias, ¿no? de este tipo, junto por ejemplo con Enrique Muro, mi gran amigo fallecido hace algún tiempo, y mi hermano Fernando, pues en un edificio donde estuvimos investigando, pues aparece una voz que dice, una voz de mujer, que dice, vienen, y efectivamente estábamos acercándonos al lugar donde habíamos dejado el micrófono. Cuando estamos en la puerta de esa estancia, aparece una voz, también femenina, joven, que dice, están entrando ahora. Y una vez que estamos dentro, que soy las pisadas y voy a recoger el micrófono, aparece una voz infantil de niña, que dice, empezamos por ahí. Esta es una voz interrelacionada que nunca he sabido después de tantos años. Fue de las primeras que obtuve, junto a Enrique Muro y a mi hermano Fernando Vázquez. Interesantísimo. Esto quiere decir que, si están observándonos, vienen, vienen, están entrando ahora, y luego ya le empezamos por ahí, nunca lo he logrado descifrar. Pero sí, perfectamente, en efecto, es que podría contar muchos casos de voces dialogantes, ¿no? Pero bueno, como no tenemos, en fin, todo el tiempo del mundo por sintetizar, decirte que sí, a ti y a todos los oyentes de este querido programa, pues en efecto, hay diálogo, esto es lo interesante, esto descarta que sean ecos del pasado, ondas residuales, es decir, que el sonido haya quedado rebotando en el ambiente, degradándose, ecos del pasado. En definitiva, esto descarta completamente estas hipótesis, porque es, yo diría que prácticamente imposible que al hacer una pregunta obtengamos una voz coherente con lo que hemos preguntado por azar de algo que se dijo en un pasado, lo cual es una hipótesis simplemente, que el sonido se queda en el ambiente degradándose, no es una tesis, no es una teoría, no es algo que está probado, es una hipótesis, es una posibilidad que algunos autores han planteado, pero nada más, en absoluto. Vamos, si te parece, a escuchar las psicofonías que nos has mandado. La primera dice así, como es algo apasionante, es apasionante. Vamos a escucharla. En las tres cintas a la vez. Y no es así. En las tres cintas a la vez. Y no es así. Santiago, ¿cómo...? ¿Cómo captaste esto? ¿Cuál es la historia de esta? Sí. Esto indica una vez más la no solamente la inteligencia de la causa que origina el fenómeno, sino precisamente lo que señalaba anteriormente. Y es precisamente que esa causa, sea quien sea, pues, o sea lo que sea, está atenta a lo que estamos hablando y puede hacer incluso comentarios. Esta grabación que hemos escuchado, se ha escuchado mi voz, una voz un poco más aniñada de la que tengo actualmente, se grabó en septiembre de 1997, en una conferencia que yo di en Madrid, bueno, pues ante un público que absolutamente pues estaba, lógicamente, pues en un absoluto silencio. Yo las conferencias, creo que como casi todos los conferenciantes, pues suelo grabarlas casi siempre. Y cuando llegué a mi casa, a mi domicilio, y me dispuse pues a escuchar un poco la conferencia y ver pues cómo había quedado, en definitiva. También tenía programa de radio por aquel entonces y quise pues emitir la conferencia, pues me di cuenta en efecto de que hago un comentario, que es lo que hemos escuchado, y aparece una voz de mujer, más bien una voz de anciana casi, diría yo, de mujer mayor, que ante la observación que yo hago, dice... Es apasionante, es decir, hace un comentario sobre lo que yo estoy diciendo. Este dato es importante porque demuestra que no son voces al azar, que no son ecos del pasado, que no es algo que está ahí degradándose en el ambiente, no. Son causas inteligentes y que están pendientes de nosotros y de lo que estamos diciendo, y no solamente eso, sino que tienen la capacidad de poder intervenir y de comentar. Muchas veces, yo recuerdo las conversaciones de Germán de Argumosa y Constantin Raudive, que llegaron a ser grandes amigos, y don Germán me contaba que cuando él se desplazaba a Bad Krossingen a visitar a Raudive, pues ponían a posta la grabadora y el micrófono en marcha y se ponían a hablar sobre el fenómeno psicofónico o sobre cualquier otro tema, y era muy interesante escuchar después la grabación porque se introducían en muchas ocasiones voces psicofónicas que comentaban lo que don Germán y Constantin Raudive habían pues estado hablando durante esa conversación, ¿no? Vamos a por la siguiente, que dice así, dice, es una niña. Sí. ¿La escuchamos primero o quieres que te...? La escuchamos primero y nos cuentas dónde la captaste. Perfecto. Y la manera, vamos a escucharlo. Tenemos aquí a Alba. Alba. Tengo ganas de hablar. ¿Qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Tenemos aquí a Alba. Alba. No tengo ganas de hablar. Un poco seria. ¿Qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Tenemos aquí a Alba. Alba. No tengo ganas de hablar. Un poco seria. ¿Qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Se oye al fondo un susurro muy débil. Vamos a tratar a ver si de lo captamos que dice es una niña. Tenemos aquí a Alba. Alba. No tengo ganas de hablar. Un poco seria. ¿Qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. ¿Cómo captaste esta, en este caso, esta grabación? Sí, sí, sí, la recuerdo perfectamente, porque Alba pues era Jeff, bueno, una chica que junto con su familia me pidieron pues mi opinión y que interviniera pues en su domicilio, donde estaban ocurriendo una serie de fenómenos desde hacía tiempo. Y lo curioso de esta parafonía es que en una de esas sesiones de grabación durante la noche en esa casa donde se producían fenómenos, pues ella se enfadó sencillamente con una de sus hermanas, pues porque precisamente esta hermana pues no se estaba tomando muy en serio la grabación de las parafonías, y entonces pues se enfadó. Y entonces yo le digo, como hemos escuchado, pues Alba, no te enfades. Ella me dice que la deje tranquila, y es cuando se escucha algo que en muchas grabaciones, inclusiones paranormales, en efecto suele ocurrir. No siempre, no siempre, hay muchísimas, pero yo diría que la gran mayoría no. Pero otras veces sí, es ese rap, ese golpe que nadie propició, que nadie propinó en ninguna superficie. Rap quiere decir golpe, dentro del lenguaje o del argot parapsicológico, y a continuación de ese rap se introduce una voz, como hemos escuchado, que dice, es una niña. Claro, es muy interesante, y voy a hacer una reflexión muy breve por el tiempo, porque podríamos hacer aquí filosofía del fenómeno, y realmente, como decía la primera psicofonía, es apasionante, ¿no? Y es que, en aquel momento, Alba, esa chica a la que yo me estaba dirigiendo en esa grabación que hemos escuchado, estaba embarazada además de 8 meses, le faltaba muy poco para dar a luz. Y precisamente lo que Alba tuvo fue una niña. Esto por un lado, fue una niña. La psicofonía dice es una niña, pero por otra parte también se puede referir al comportamiento de Alba, que en ese momento se estaba mostrando de una forma infantil, totalmente infantil, porque podríamos decir que tenía, hablando coloquialmente, pues sencillamente una pataleta, y muy infantil. Entonces la voz paranormal se puede expresar, es lo que yo deduzco, haciendo pues esta reflexión sobre el fenómeno, se puede expresar en ambos sentidos, en cuanto a la hija que iba a tener pocos días después, porque así fue, dio a luz pocos días después, y por otra parte pues al comportamiento que tenía en esos momentos, ¿no?, en la investigación. Caramba. Yo es que me sorprende, estoy aprendiendo mucho, de verdad, mucho, porque claro, de las psicofonías nunca vas más allá, ¿no? Sobre todo si no es un fenómeno que te has metido de lleno. Claro, pero es que esto es lo interesante, si me permites decir, con tu permiso, esto es muy brevemente, esto es lo interesante. Es decir, no hay que quedarse en la superficie solamente. Pues he obtenido, como ocurre muchas veces, y yo también lo he hecho, porque también he sido muy joven y también lo he hecho, claro está. Pues he obtenido 4 parafonías esta tarde, he obtenido 3, y bueno, y se le da más importancia pues al número de parafonías y demás. Bueno, eso es importante, claro está, el fenómeno, ¿no?, el grabar las parafonías, pero a mí lo que más me interesa luego, después de eso, es hacer filosofía del fenómeno, es decir, todo lo que he comentado, por ejemplo, respecto a Alba, esta chica de esa casa, pues sobre esa parafonía, los comentarios que he hecho son reflexiones sobre el fenómeno, que nos indican cuál es, por lo menos en parte, la naturaleza de la causa. Una causa que, como hemos visto en este caso, puede hablar desde dos puntos de vista diferentes, refiriéndose a su hija, a su embarazo, y por otra parte a su comportamiento. Esto es interesantísimo, y es lo más importante. No quedarnos simplemente en la superficie, como digo, sino profundizar. Pero claro, esto, en fin, en personas jóvenes, y todos hemos pasado por ahí, pues al principio, y no solamente al principio, en los primeros años no se suele dar, no quiero decir que no se dé, pero no suele darse. Viene después, cuando ya tenemos unas cuantas canas y los años empiezan a pesar, pues es cuando uno pues empieza a pensar y dice, pero ¿qué son estas voces? ¿De dónde proceden? ¿Cómo se manifiestan? No hay órganos de fonación, por lo tanto, ¿cómo es posible que dejen voces grabadas? Se plantean muchísimas preguntas, infinidad de preguntas. Uh-huh. Vamos con la siguiente, que dice, están enterrados. Vamos a escucharla. ¿Cómo la palabra enterrados ya inspira cierto respeto, ¿eh? Sí. Esta es una experiencia que alguna vez he comentado. Uh-huh. En contra de lo que siempre se ha dicho, o casi siempre, de que en los cementerios no hay nada. Esto, por ejemplo, lo decía, y lo escribía el profesor Sinesio Darnell en ese magnífico libro del misterio de la psicofonía, diciendo, pues, contando, ¿no?, en efecto, esa experiencia de una parafonía que todos conocemos, de yo qué hago aquí, esa voz infantil. Bueno, pues esa grabación, como a mí me explicó en una entrevista que le hice en la radio hace unos años, pues la realizó en un cementerio. ¿Esto fue captado en un cementerio? Claro, efectivamente, fue captado en un cementerio. Y claro, pues concretamente sus alumnos en aquel entonces, esto se grabó en Cataluña, pues en efecto surgió un poco, me explicaba él, ya más bien fuera de micro, pues que surgió un poco la histeria colectiva, ¿no? Y que él tuvo un poco que templar, porque claro, todos habían sido testigos, y todos querían ir a grabar, ¿no? Y en realidad, yo creo que, según me comentaba el fuera de micro, nadie pensaba que se iba a grabar nada en ese cementerio. Pero claro, después de unos minutos de silencio, rebobinar y escuchar esa grabación de yo qué hago aquí, pues claro, pues hay que imaginarse el impacto emocional que esto causa en el psiquismo de unos estudiantes de 18, 19, 20 años, ¿no? En efecto. Y Darnell me decía esto fuera de micrófono en la entrevista, es que, uh-huh, claro, siempre hemos dicho y hemos opinado que en los cementerios no hay nada, que nunca se graba nada, porque allí únicamente reposan los restos orgánicos, el cadáver de las personas, los cadáveres, los cuerpos, y que no hay nada más. Pero claro, a raíz de esta experiencia, pues yo creo que, entre líneas, yo creo que después de esa entrevista que yo tuve con él, su opinión había cambiado, ¿no? Y también la mía, porque en esa investigación que realicé junto a un grupo reducido de personas que me convencieron también, porque yo no quería ir, bueno, pues me propone ir a un cementerio, con todo el respeto del mundo, y hacemos una serie de grabaciones. Esta que hemos escuchado es una de ellas. Yo, cuando llegamos al domicilio de una de estas personas y nos pusimos después de merendar a escuchar lo que habían grabado los micrófonos, las cintas, el primer impresionado fui yo, porque yo no pensaba que íbamos a grabar esta cantidad de parafonías. No sé si fueron 21 o 22 grabaciones en las cintas, pero además la mayor parte de ellas sumamente claras. Alguna vez he emitido alguna en mis programas en la radio, en algunas entrevistas que me han hecho, ¿no? Y esta de están enterrados fue curiosa, porque habíamos dejado uno de los micrófonos pues concretamente en un panteón precioso que estaba, tenía acceso libre, no sé por qué razón, si por su arquitectura, por su ornamentación, no lo sé, y nos pareció interesante, con todo el respeto del mundo y respetando lógicamente pues la paz que debe reinar en un cementerio, siempre desde la investigación, pues dejamos el micro y al rebobinar y escuchar nos encontramos con esta voz masculina con un tono realmente, como tú decías, ¿no?, un poco lúgubre realmente y fantasmagórico, que dice en un tono cansino en ese tono cantarín que tiene muchas veces las psicofonías, están enterrados. Y aquí pues surgen también las reflexiones, porque claro, era un panteón donde había bastantes personas enterradas, y claro, el contenido psicofónico va unido con la circunstancia, en ese momento ontológica, donde se está realizando la experiencia. Esto es lo interesante. Bueno, Santiago, aparte de esta última psicofonía que hemos escuchado, hay una que dice han vuelto. Si te parece, la escuchamos y nos cuentas más sobre estos fenómenos que has captado. Perfecto. Vamos a escucharlo. La vidriera. La vidriera. La vidriera. Dice algo así, dice, han vuelto. ¿Cómo captaste esto y qué es lo que quiere tratar de decir esa voz? Sí, esta parafonía también se grabó aquella tarde. ¿Mm? en ese cementerio del que he hablado anteriormente. En este caso no habíamos dejado el micrófono en ningún sitio en concreto. Era una prueba de micrófono abierto, de micrófono libre. Es decir, yo iba con el micrófono en la mano, pues grabando, mientras, pues paseábamos por ese cementerio y contemplando, pues, algo que a mí me ha apasionado desde niño, ¿no? Y son esos ornamentos que hay en los cementerios, esas cruces, esas tallas de la Virgen, de Jesucristo, siempre me ha apasionado. Y cuando yo estoy describiendo pues el lugar y demás, hago referencia, como se ha escuchado, o me ha parecido escuchar una vidriera, hace ya muchos años de esto, pues se introduce una voz masculina que dice, han vuelto. En alguna ocasión sí tengo que decir que alguna persona sí me ha comentado que ha entendido, en vez de han vuelto, ha entendido han muerto. Pero yo personalmente, después de haberla escuchado una y otra vez en el programa que actualmente utilizo, programa de sonido que utilizo para filtrar y examinar las parafonías, yo percibo claramente la letra L de han vuelto, claramente. Es una voz masculina. No sé sinceramente a qué se refiere, porque como digo, íbamos paseando por esos pasillos de ese cementerio, muy respetuosamente siempre, como no, y se cuela esa voz, pues es una voz que se cuela en una prueba que se llama pues de micrófono abierto, que no se hace ninguna pregunta, que no se hace en ningún lugar, pero que sin embargo se cuela y se introduce en la grabación. Increíble. Lo es. Es un mundo apasionante. El mundo de las psicofonías es un mundo realmente impresionante, porque nos abre un horizonte a otra realidad. El profesor Darnell, al que he hecho referencia, pues denominaba este fenómeno como un fenómeno fronterizo, ¿no? ¿Fronterizo con qué? Pues fronterizo con otras realidades de la existencia, que no por ser vistas ni escuchadas habitualmente, no quiere decir que no existan. Es decir, una persona que dice haber visto una aparición, una fantasmogénesis o un espectrogénesis, pues todavía siempre puede quedar el resquicio de la duda del carácter o del elemento subjetivo por parte de la persona. Pero claro, las grabadoras, los micrófonos, las cintas magnetofónicas antiguamente, hoy en día los soportes digitales, pues no sufren alucinaciones ni son sugestionables. Graban lo que hay. Y cuando se utilizan o se utiliza una aparatología, como he mencionado, algunos centros y profesionales o investigadores rigurosísimos que utilizan, como digo, una aparatología como es la campana de vacío, donde ninguna onda sonora puede penetrar, como es la cámara anecoica, la jaula de Faraday, que aísla completamente la grabación de ondas electromagnéticas, todas las medidas habidas y por haber para que esa investigación sea rigurosamente científica y sin embargo se obtienen voces paranormales, psicofonías en definitiva, pues claro, aquí tenemos que pararnos, decir, reconocer humildemente que el fenómeno existe y, por otra parte, la pregunta, ¿de dónde procede y cuál es la causa? ¿Quiénes son o qué son realmente? Eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, no es un fenómeno caprichoso, como he dicho. Don Germán, hay una anécdota que la cuento muy rápidamente. Cuando se encuentra con un premio Nobel como fue Heisenberg, el principio de incertidumbre, entre otras muchísimas cosas, y le preguntó acerca de esto, de que el sonido, la posibilidad, ¿no?, de que el sonido quedase degradándose en el ambiente, de que algún día pues pudiéramos captar, por ejemplo, pues las palabras de Jesucristo o de cualquier otro personaje histórico importantísimo, pues Heisenberg le contestó a don Germán que dentro de una ciencia ficción era hoy por hoy una ficción sin ciencia. Estas son palabras de un premio Nobel. Es decir, don Germán igual, él pensaba que era imposible, que es una hipótesis que se ha descartado, porque en el momento en el que hay diálogo, como he explicado al principio, con la causa, cuando hay diálogo con las voces, y por otra parte, cuando se introduce el micrófono, en este caso, en una campana de vacío, cosa que se ha hecho, y se obtienen parafonías, eso descarta por completo las ondas de presión, las ondas sonoras. No puede penetrar sonido en una campana de vacío. Si hubiera ondas sonoras que están rebotando en el ambiente, degradándose de un sonido del pasado, no puede quedar recogido en una campana de vacío, y sin embargo se han grabado. Por lo tanto, ¿ante qué nos encontramos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es el más allá? ¿Esa dimensión espiritual a la que después de la muerte vamos todos? ¿Nos encontramos, por otra parte, ante la manifestación de una dimensión paralela? También se ha planteado esta posibilidad, pero claro, aquí nos encontramos con un escollo, y es que las propias voces, muchas veces, pues hacen referencia a su vida en la Tierra, por ejemplo, a detalles de su vida. Si son familiares, pues hacen comentarios, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado esa de estar enterrados, pues evidentemente es una clara alusión a la muerte, ¿no? A los cadáveres que hay en ese cementerio, en ese panteón, enterrados, en definitiva. Es decir, que la propia fenomenología del fenómeno psicofónico nos indica claramente que, en efecto, yo como hipótesis prioritaria, para terminar, como hipótesis prioritaria, yo mantengo, sin salirme de las hipótesis, la hipótesis trascendental. No se encuentra aquí la causa, y voy más allá, doy un paso. Yo creo que prioritariamente la hipótesis es que es una causa espiritual. Luego las demás hipótesis que se han planteado, como los universos paralelos, las dimensiones paralelas, incluso también ha habido alguna persona que yo respeto pero que no comparto, que dice que pueden ser también la intervención de extraterrestres. Esto me parece, en fin, una opinión realmente carente del más mínimo fundamento, y que yo ni siquiera la puedo considerar, es que no la considero seria en ningún caso. Pero sí plantearnos esa posibilidad que he dicho, porque la fenomenología psicofónica es tan abundante, tan rotunda, tan clara, tan evidente, que el fenómeno no se puede negar. Y la pregunta la dejo ahí, la pregunta queda en el aire: ¿qué o quién se manifiesta a través de las psicofonías? Que cada oyente de este programa, de este querido programa, pues saque sus propias conclusiones a tenor de lo que hemos hablado, y por supuesto de lo que vosotros contéis y de lo que puedan pues escuchar o leer, eso sí, en fuentes serias, por favor, porque también en internet hay mucha mentira, hay páginas realmente lamentables, penosas, donde realmente la persona que está escribiendo eso pues no tiene la debida formación y divulga pues en algunas ocasiones en páginas que encontramos en internet, informaciones que no se ajustan a la realidad, que beban en fuentes serias, en fuentes rigurosas, y después de toda esa información, si lo desean, pues que reflexionen y que saquen una conclusión. Pues desde luego, y un consejo muy recomendable, la diversidad de fuentes y ámbitos y opiniones que hay, muchos de ellos, no vamos a decir falsos, ¿no?, pero poco inculcados en este campo, en este ámbito. Antes te voy a... Bueno, después de esta psicofonía te daré mi opinión. He de decir que cuando escuché estas psicofonías, cuando me las mandaste, esta es la que me recorrió como un escalofrío. Dice así, dice: tener ojo. Y la verdad es que A mí la primera vez me asustó. Sí. Tengo que reconocerlo. Es muy clara. Es una voz de tipo A. Yo creo que como todas las que hemos escuchado, es una voz clarísima. Si quieres, la escuchamos y te comento después el... que se queden los oyentes con el contenido, tener ojo en tono de advertencia, porque voy a contar los detalles brevemente de cómo se obtuvo esta grabación paranormal. Vamos a escucharla. Muy bien. Sí. ¿Cómo se grabó esto y cuál era el entorno? Tener ojo, en efecto, tener ojo. Es una voz infantil, es una voz muy muy juvenil. Es curioso porque te iba a mandar también la secuencia completa, lo que pasa que es un poco larga, y para tampoco alargar demasiado el tiempo de la radio es oro, eso es cierto. Lo resumo brevemente. Nos encontrábamos en una pequeña alerta OVNI, nada comparable a lo que... En fin, a lo que va a hacer nuestro querido Iker Jiménez en esa alerta OVNI del 9 de junio, pues una pequeña alerta OVNI que habíamos organizado, pues se encontraba por aquel entonces, pues tristemente fallecido y desaparecido de este mundo, que no de otra dimensión, mi gran amigo Enrique Muro. Se encontraba otro querido compañero que tenemos la fortuna de que sí está entre nosotros, Juan Carlos Salamanca. Se encontraba también mi hermano Fernando. Había una serie de personas muy interesadas en estos fenómenos, pero en aquel amanecer, porque estaba amaneciendo cuando se graba esto de tener ojo, nos habíamos desplazado a un lugar en la Sierra de Madrid, pues sencillamente para ver si veíamos algo en los cielos, cuando nos interesaba tanto el fenómeno OVNI, ¿no? A mí hace tiempo que mi interés pues se centró en otros fenómenos, aunque me parece apasionante el tema de la ufología y de todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, pues en definitiva, estaba yo narrando en ese momento pues qué hora era, qué es lo que habíamos observado, porque aparecieron algunas cosas extrañas en el cielo en esa madrugada, y se produce en este momento, claro, al escucharlo después, en ese momento no lo escuchamos directamente con el oído. Las psicofonías, como bien sabéis, no se escuchan directamente con el oído. Bien, pues en ese momento aparece detrás de una montaña pues una luz muy potente, una luz color, yo diría, pues entre ámbar, por un lado, muy luminosa, algo blanquecina, y entonces pues claro, surgió enseguida pues la expectación entre todos nosotros. Pues bien, pues ahí es cuando se cuela la voz de tener ojo, esa voz infantil que advierte, y claro, pues cuando esa luz que se fue acercando hacia nosotros, pues resultó ser un avión comercial que muchas veces en la Sierra de Madrid, pues al sobrevolar la sierra, pues enciende las luces a propósito. A veces, pues, en fin, los pilotos, yo tengo dos tíos pilotos, ya retirados los dos, de, bueno, pues de Iberia, y en efecto pues me han comentado, ¿no?, que muchas veces se hace. Era un avión, sencillamente, pero en aquel momento, claro, ante la impresión de una luz enorme que aparece detrás de una loma, de una montaña, pues enseguida pensamos que era un ovni. Pues no, y es cuando entra esa voz que hemos escuchado de tener ojo. Vemos una vez más, en fin, yo creo que el oyente es inteligente. Volvemos a comprobar la coherencia de las voces psicofónicas, la inteligencia, la previsión de futuro muchas veces. Es decir, tener ojo, no creáis que es un ovni, que no es un ovni, lo cual da un conocimiento de un hecho que él ya, que esa causa ya conoce, que va a ocurrir. Se adelanta al momento futuro. Es muy interesante, por tanto, aparte de clarísima, es una de las voces más claras que he obtenido. Y sí, en efecto, es una voz infantil, es de clase A, de esa clasificación de Raudive entre A, B y C. Y bueno, pero como estas hay muchas en estos años de investigación. Por eso yo, sinceramente, cuando alguien me plantea y me pregunta, ¿no?, hablo en la calle, pues en algún sitio donde, bueno, pues por salir en televisión, pues a uno pues se le conoce un poco y te reconocen en un sitio, pero y te preguntan, ¿pero esto realmente de lo paranormal existe? Esto de las psicofonías, por ejemplo, ¿no? Esto existe. Y yo siempre recomiendo lo mismo, y es lo que he dicho antes. escuchar a personas que llevan años experimentando y, por supuesto, escuchar y leer cosas serias. Como hemos comentado, hay mucha literatura digital, vamos a decirlo así, por internet. También algún libro que no se ajusta muy bien a lo que son las psicofonías de verdad y que lo que hacen es desprestigiar, en cierta forma, el fenómeno. Por lo tanto, es muy importante el saber dónde centrarse, qué escuchar, a quién escuchar y qué leer, sobre todo. Vamos a escucharlo una última vez. Pues, Santiago, antes de pasar con las preguntas de los oyentes que nos están llegando, sí. Me gustaría decirte que yo siempre he guardado cierto escepticismo, ¿no? Pero a la vez creído, y no me he atrevido muchas veces por la sugestión. Yo soy una persona que me sugestiono bastante y sí. Por el miedo que puedo recibir de no sé si llamarlo entes, de fenómenos. ¿Una persona como yo debería de probar esto? O... No, en absoluto, no. Una persona que sea sugestionable, que tenga una sensibilidad importante, no digamos si es hipersensible, debe abstenerse, debe abstenerse completamente, no solamente de la práctica de grabaciones psicofónicas, sino de cualquier tipo de experimentación con lo paranormal. Esto es una advertencia que hago y realmente la pregunta me da pie para decirlo porque es muy serio. Es que el mundo de lo paranormal es muy serio y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Quizás porque, por eso precisamente que he dicho, pues porque hay determinadas fuentes, no solamente digo en España, en el mundo en general, actualmente con internet pues estamos todos conectados, todo el planeta conectado, tenemos una inmediatez tremenda a la hora de conectar y de difundir o de divulgar una información de unos a otros. Hay que tener mucho cuidado. Personas sensibles, por favor, personas, no digamos ya hipersensibles, personas sugestionables, por favor, que se abstengan de grabar, que no hagan locuras, que esto de lo paranormal, como digo, es muy serio y que en muchos casos puede acabar, y hay casos, yo conozco más de un caso, en los que la persona ha tenido problemas. Sobre todo se manifiesta a la hora de dormir, tienen que dormir con la luz encendida, no se atreven a quedarse solos o solas en casa, por ese elemento de sugestión empiezan a percibir cosas que realmente no son reales, y aquí es donde puede surgir realmente un trastorno psíquico en la persona. Por favor, mucho cuidado, y respondiendo directamente a tu pregunta, la respuesta es no se debe practicar con esto hay que dejarlo para los investigadores, para las personas que realmente llevan años y que por su condición y su estructura psíquica, pues el hecho de grabar una parafonía clarísima, incluso a veces, pues por ejemplo amenazante, como grabó un compañero mío, te vas a morir mañana, por ejemplo, ¿no? Esto le salió, o a mí, que me han vaticinado hechos o me han insultado directamente, a veces insultos atroces, ¿no? No voy a reproducirlos aquí por educación y por falta de estética acústica o sonora o auditiva, pues en definitiva el investigador que está formado sí se dedica a esto profesionalmente y es su trabajo en gran parte, ¿no? No solamente pues en mi caso investigo este fenómeno, sino otros también y otros temas del misterio. Pero no, de cara al oyente, por favor, esto de coger una grabadora con los amigos un sábado por la tarde o un domingo o cualquier día de la semana, pasar la noche en un edificio abandonado, grabar, por favor que se abstengan, es mi opinión como investigador del asunto, porque sé las consecuencias que esto puede traer, que son dos: el impacto emocional que puede causar en la persona y la dependencia, que sabemos que tanto las psicofonías como la Ouija crean una dependencia en el sujeto, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aparte de que si la persona es débil psíquicamente porque su estructura psíquica no está bien formada, o sencillamente porque su personalidad, no tiene por qué ser un chaval, puede ser un adulto, pues ante la aparición de una psicofonía clara, no digamos si le amenaza o le insulta o le vaticina que se va a morir él o alguien querido, pues puede tener un trastorno y acabar la consulta de un psiquiatra, sencillamente. pues desde aquí, desde Rombo Infinito, queremos mandar todas las precauciones. Ahora, Javier, Inmortal, Sara, ¿queréis hacer alguna pregunta? Yo a Javier quiero recalcarle, Santiago, que los micros estos, los micros de la mesa central, siempre están abiertos cuando no hay nadie en la mesa central. En este caso sí que hay gente. Y una vez, Javi, parecía que como que había salido una voz por ahí muy rara en el podcast luego. En un programa hace tiempo, sí, sí. Sí, esto ha ocurrido alguna vez, efectivamente. Es que, por eso decía al principio, que siempre se ha pensado, ¿no?, sobre todo los neófitos, personas pues que no tienen la obligación de saber nada absolutamente de la parapsicología, piensan que una parafonía o una psicofonía se puede grabar solamente y únicamente en lugares donde ha habido pues un asesinato, un suicidio, un hecho trágico, dramático, en fin. No, es que la psicofonía, yo tengo la experiencia personal de que muchas veces, y de forma accidental, inesperada, totalmente involuntaria, pues se cuelan voces, y en programas de radio, pues en vuestro caso ha ocurrido, y también ha ocurrido en otras emisiones, ¿no? Esto ocurre en efecto. Pues, si te parece, Santiago, vamos a pasar con las preguntas que nos han llegado de los oyentes. Muy bien. Sara, cuéntanos, ¿qué es lo que está preguntando la gente ahora mismo a Santiago? Vamos a leer correos y de todo lo que nos ha llegado. Vale. Pues buenas noches, Santiago. Lo primero, darte las gracias por, buenas noches, Sara, buenas por noches. Estar con nosotros. La verdad es que hay algunas que ya las has respondido. Muchos nos habían preguntado de dónde venían estas voces, qué eran. Entonces, bueno, algunas ya han dado respuesta. Sí. Por ejemplo, Victoria de León nos pregunta, ¿es posible captar una psicofonía mientras se hace una sesión de espiritismo? Sí, perfectamente. Claro que es posible. Por supuesto que es posible. Lo primero, vuelvo a decir, voy a reiterarme en 3 segundos. No se debe hacer la Ouija y tampoco se deben grabar psicofonías. El que quiera hacerlo, que lo haga, en definitiva. Ahora, respondiendo a la pregunta, si en un grupo de investigación bien establecido, un grupo formal, riguroso, serio, se decide por unanimidad utilizar con una médium espiritista y hacer una sesión de vasografía, y también se decide desde el punto de vista de la parapsicobiofísica o parapsicología el dejar unos micrófonos grabando para la obtención de parafonías, pues es una decisión de ese grupo de investigación. Si se ha dado, por supuesto que se ha dado, claro que se ha dado. Es decir, no solamente eso, sino que simultáneamente, si bien la casuística en ese sentido es mínima, pero se ha dado, coincide en ocasiones el contenido de lo que está diciendo la Ouija y lo que aparece en la parafonía. Esto ha ocurrido, pero vuelvo a decir que es algo bastante infrecuente, es decir, no se suele producir con frecuencia, pero no se debe hacer, yo lo dejaría ahí. Bueno, pues Manuel Ortega desde Granada nos pregunta si es verdad que puede haber alguien o algo que te pueda avisar de algún accidente que te pueda llegar a ocurrir. ¿Dentro de las parafonías? Sí, dentro de las parafonías. Yo creo que es algo relacionado un poco con la psicofonía que pusimos antes, que sí. Avisaba a la persona de que iba a ser una niña, ¿no? Sí. Por supuesto, la causa paranormal que se manifiesta a través de las psicofonías tiene conocimiento del futuro. Lo que pasa es que a veces engaña. Yo recuerdo una experiencia, entre otras, del citado profesor Darnell, cuando graba a altas horas de la madrugada en su estudio, un estudio con toda la aparatología moderna que disponía, y aparece una voz que le dice X, no voy a decir el nombre, un amigo íntimo del profesor Darnell, ha muerto. Y entonces, claro, pues escucha esto el profesor y vuelve a preguntar, pero es cierto, me dirijo a esta causa, es cierto que mi amigo X ha fallecido, y la causa le vuelve a grabar y le dice que sí. Claro, se angustió muchísimo, pasó una noche terrible porque era muy amigo suyo, y al día siguiente pues llamó a primera hora a casa de este amigo suyo y resulta que estaba, afortunadamente, gracias a Dios, pues estaba perfectamente. Es decir, que pueden engañar, pero también, por otra parte, aciertan. Hay una experiencia del profesor Germán de Argumosa, Por otra parte, hay muchas, pero hay una donde graba lo siguiente. Una voz masculina que dice 6 caput, es decir, 6 muertos. Claro, él salía de viaje y se marchaba en avión. Lo consultó con varios amigos, también muy interesados por este fenómeno, y dijo, pues fijaros lo que me ha salido, 6 caput. Dice, claro, en un avión, pues habitualmente cuando hay un accidente de aviación, desgraciadamente, pues lo habitual es que todos los pasajeros fallezcan, ¿no? Bien, bueno, pues claro, dime. Entonces, lo que hizo, pues, totalmente no hizo caso a la grabación y se marchó, pues, a su viaje en el avión. No pasó absolutamente nada y cuando regresa del viaje se entera de que una persona muy cercana, bueno, pues había tenido la desgracia de un familiar que iba en un coche, eran 6 personas, la ley de circulación dice que deben ser 5, bueno, pues iban 6, esto me lo contó a mí personalmente, y los 6 fallecieron en ese accidente de tráfico. Es decir, 6 caput, pero no se refería a don Germán, se refería a esas personas, vaticinó un hecho futuro. O esa otra parafonía, muy rápidamente lo cuento, que dice en una casa donde había una niña llamada Mari Carmen, de 14 años de edad, y se graba, perro morderá, muy rápidamente, perro morderá la boca y dejará señal. Había un perro, un pastor alemán, la niña siempre jugaba con este perro. Nunca le había hecho nada, era manso, no había hecho absolutamente nunca nada a la niña ni a nadie. Pues bien, días después de esa grabación, el perro, estando jugando con la niña, se revuelve, le muerde las fosas nasales y tuvieron que hacerle cirugía reparadora. La parafonía decía eso, perro morderá en la boca y dejará señal. Fijaros si es interesante. Es decir, sí, la respuesta es que tienen conocimiento del futuro, podré contar muchos más casos, algunos personales, pero tener muy en cuenta también que en muchísimas ocasiones engañan también con sus vaticinios. Hacen vaticinios que son falsos y que se hacen haciendo pues una reflexión del fenómeno, pues sencillamente para asustar a la persona que está grabando, en definitiva. Bueno, y Marcos desde Madrid nos ha preguntado, así de forma breve, que nos indiques cuál es el proceso para grabar las psicofonías y si es necesario tener algún equipo especial para hacerlo. Yo recuerdo una grabación en la que estaba pensando cambiar de equipo, en concreto. También les ha ocurrido a otros compañeros que se han dedicado y se dedican al estudio de este fenómeno. Y esa voz me advierte y dice, no es necesario, preguntando yo si tenía que cambiar de micrófono y de aparato. Realmente no hay, es que es así, es que no hay una relación entre la calidad de un aparato, en este caso pues pongamos por ejemplo el soporte digital actualmente, y una cinta magnetofónica de las antiguas. Es que con una cinta de las antiguas magnetofónicas de cassette se pueden obtener hoy en día, yo sigo grabando muchas veces con algunas de ellas, se pueden obtener parafonías magníficas, pero también en soportes digitales. Yo diría que, por supuesto, la persona que se sienta preparada, ya he dicho que yo no aconsejo la práctica de este tipo de grabaciones, pero bueno, allá cada cual, ya somos mayores todos, ¿no? Claro. Siempre utilizar un micrófono externo al aparato, separarlo todo lo que se pueda sin que esté demasiado tirante el cable, para que no haya distorsión, ni ninguna inducción ni ruido extraño, simplemente para que no se grabe pues el sonido del motor, si es una grabadora de cinta de cassette. Dejarlo, eso sí, sobre un almohadón, por ejemplo, para evitar pues posibles vibraciones del suelo. Y claro, si disponemos de una jaula de Faraday, de una, por otra parte, de una cámara anecoica, pues mejor que mejor todavía, mucho más científico, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo. Yo me he encontrado en mis años de investigación de esas psicofonías casuales, con muchas de ellas, cuando estoy entrevistando a alguien, por ejemplo, o estoy grabando un comentario o un programa, y como os ha pasado a vosotros, lo habéis comentado también, y se cuelan esas voces. Es decir, yo creo que en realidad es que estas causas paranormales que actúan en las psicofonías están coexistiendo con nosotros. Son dos realidades, la realidad nuestra, la física, y la suya, sea la que sea, que están íntimamente interpenetradas, de forma que ellos sí nos pueden ver a nosotros y conocernos, como he explicado al principio, pero nosotros habitualmente a ellos no. Digo habitualmente porque hay fenómenos, ¿no?, paranormales, que así nos hacen pensar de esta forma, por lo menos plantearlo como hipótesis. Pero, en efecto, coexisten con nosotros, nos llaman por nuestros nombres, nos conocen muchas veces detalles de nuestras vidas, contestan incluso a preguntas mentales. Eso también hay fenomenología. Sí, la verdad es que, Santiago, ¿sí? nos había preguntado, hablando del poder de la mente, una chica que se llama Elena de Fuerteventura, que qué poder tenía la mente para interferir en este tipo de asuntos, en las psicofonías. Sí, pues mira, pues Sara, absolutamente ninguno. Y es una opinión, en fin, lo digo rotundamente. Yo sé que hay muchas personas, en fin, que plantean esta posibilidad, esta hipótesis de que sea la hipótesis inmanente, animista o inmanente del inconsciente, que sea la mente del investigador la que provoca el fenómeno. Esta hipótesis se ha descartado por varias razones. Primero, porque se han recogido parafonías a través de temporizadores puestos en marcha de forma aleatoria, cuando no hay nadie en el lugar, por ejemplo, en el estudio de grabación, en el laboratorio, y se graba, es decir, salta el temporizador, empieza a grabar y aparece una voz paranormal. El investigador no sabe a qué hora va a saltar el temporizador, no está programado en ese caso. Por lo tanto, ¿qué mente actúa ahí? Por otra parte, pues muchas veces revelan informaciones que es imposible que cualquiera de los presentes conozca, y sin embargo queda registrada y más tarde se comprueba que es verdad. En definitiva, en fin, me podría extender mucho más, pero resumiendo, yo diré que no, es una hipótesis. ¿Cómo es posible que me explique alguien el mecanismo a través del cual la mente, que para empezar tendríamos que definir qué es la mente, eso para empezar, es algo que yo he señalado más de una vez en mis conferencias y en la radio, qué es la mente? Porque cada psiquiatra, cada psicólogo, cada neurólogo tiene una definición de mente. ¿Qué es la mente? Y por otra parte, ¿cómo graba? ¿Cómo es posible que la mente grabe una voz de niño, de anciano, de joven, de mujer? A veces sonidos estridentes, a veces sonidos musicales. En fin, yo creo que esta hipótesis, por la propia experimentación durante estas décadas de investigación, ha quedado completamente descartada. Y yo, en mi caso, lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Vamos a ver las últimas preguntas y a intentar responder, que se nos acaba el tiempo. Sara, ¿qué más preguntas han llegado? Pues otra pregunta es que si las psicofonías muestran que puede haber entes o seres superiores... sí, eso, que si puede mostrarse que haya entes o seres superiores. ¿Quién la envía? Pablo, desde Málaga. Seres superiores, entiendo que son que se refiere a seres superiores espiritualmente. Sí. Yo creo que, contestando a este oyente, que si realmente en las psicofonías se manifiestan entidades espirituales, es decir, hablando claramente, espíritus, claro, los hay más elevados en evolución y menos elevados, más evolucionados o menos evolucionados. Yo desde luego no voy a decir que dentro de esta hipótesis, y la presento como tal, no digo que sea así, pero dentro de esta hipótesis, yo no digo que un ser espiritual, un espíritu muy perfeccionado, muy evolucionado, muy elevado, yo no digo que no se pueda manifestar en una grabación psicofónica. Lo que sí que digo es que la mayor parte de las grabaciones psicofónicas que se han obtenido en general, personalmente también en mi caso, nos indican claramente, o al menos nos sugieren elegantemente, que esas voces que aparecen ahí, si apoyamos esta hipótesis espiritual o espírita incluso, no pertenecen a seres elevados, sino todo lo contrario. Son voces que en algunos casos sí que aconsejan, sí que dan esperanza, pero que en muchísimos otros casos, pues, son voces que tampoco revelan contenidos importantes. Huyen de ciertos temas, ante preguntas, por ejemplo, de ¿qué nos espera después de la muerte? Y aparece una voz que dice, ya lo sabrás, por ejemplo. O, uh-huh. ¿existe Dios? Y la voz contesta, ¡qué curioso eres! Es decir, son huidizos. No revelan una superioridad espiritual. No hay sabiduría por lo común en sus palabras, en lo que captamos de las psicofonías. Por tanto, yo creo que estos seres espirituales, yo sí que creo que existen. Yo creo en la trascendencia del ser humano, creo que hay una vida después de la muerte y que cada uno de nosotros pues iremos a la morada o al lugar dimensional dentro de ese mundo espiritual que nos corresponde por evolución. Creo que hay otras formas mediante las cuales un espíritu superior se puede manifestar a los vivos y no utilizando ni la ouija, por favor, ni las psicofonías. Esa es mi respuesta. Vamos a leer la última pregunta. Sí, la última pregunta nos la pregunta Javier desde Oviedo y nos pregunta si hay algún entorno que propicie la aparición de psicofonías. ¿Dónde sería mejor grabarlas? Pues sencillamente, en un lugar donde reine el silencio más absoluto que se pueda conseguir. Esa es la respuesta. Es decir, no tenemos que acudir. Y esto yo lo reseño porque me parece importante. A esos lugares dramáticos, trágicos, donde han ocurrido hechos luctuosos, no. ¿Que se graban también en esos lugares? No digo que no, por supuesto, ya he comentado mi experiencia en aquel cementerio, ¿no? En efecto, pero no hay unas condiciones. Sobre esto, pues, Darnell también le vuelvo a citar porque hizo unos estudios muy interesantes sobre condiciones meteorológicas, horas de grabación, lugares, no. Sí es verdad, y esto sí que hay que apuntarlo, que ante la presencia de una persona, que suele ser una persona, se producen, y esto yo lo he comprobado experimentalmente, se producen mayor número de psicofonías. Esto es verdad. Una persona talismán, que llamo yo, una persona que siempre que está presente en una sesión de grabación o en varias sesiones de grabación, aparecen muchas más psicofonías y más claras que cuando no está. Esto ocurre. Pero también ocurre en otros fenómenos paranormales. Por tanto, creo que queda contestada la pregunta. Pues vamos a dejarlo aquí. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que esta no sea la última vez. Y que a vosotros, contar, por vuestra invitación. Que podamos contar más, en más ocasiones contigo, porque se han quedado muchas. Yo sé que se han quedado muchas cosas en el tintero. Es muy amplio, es un tema muy amplio. Y es que muy amplísimo. Yo creo que podríamos rescatar en otro programa, si te parece. Pues perfecto, a vuestra disposición, cuando queráis. Yo todo lo que sea divulgación seria, siempre que sea con seriedad, en programas con rigor, con elegancia, tratando esos temas como se merecen, yo he encantado de divulgar todos estos fenómenos, y en el caso de las psicofonías, pues es que lo llevo investigando desde que era pues muy joven, ¿no? Y he tenido pues un gran maestro que ya he mencionado, don Germán, pues que me enseñó mucho, y como no, también el profesor Sinesio Darnell, al que tuve la oportunidad de conocer, tratar con él menos que con don Germán y entrevistarle en varias ocasiones, ¿no?, en la radio. Pues Santiago, muchas gracias, estamos en contacto, gracias por sacar este pequeño huequito para Rumbo Infinito. Te agradecemos profundamente, Santiago, muchas gracias. Perfecto, gracias. A vosotros, un abrazo para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí estaban las psicofonías. Y desde luego yo creo que no será la última vez que contaremos con esta colaboración de Santiago Vázquez. Juzguen ustedes mismos sus palabras y desde luego su advertencia. Esto no es apto para todo el mundo. Esto puede hacer daño. Así que yo creo que a partir de ahora en estos temas hay que saber dónde se mete uno.